pequé contra ti. Yo sé que te ofendí, sé que mi alma sin ti ha quedado vacía. Oh Señor, ahora quisiera llorar y de mis ojos brotar alguna lágrima que tal vez vieras si te conmoviera. Tengo que reclamar, mas yo sé que tu piedad es aún más grande que los mismos cielos. Jesús, te ruego quita mi mal, dame otra oportunidad, porque sin ti no soy más que una hoja llevada del viento. De mi pobre alma, Jesús, perdóname, porque sin ti no podrá tener mi vida calma. Sin ti no sé qué será de mí, sin ti no podré ser feliz, porque tú eres la razón de mi existencia. Thank you.